Bienvenidos a nuestro show de Turk Strike en español para el mes de julio del 2025. Soy DJ Cheryl en la ciudad de Nueva York y vamos a empezar nuestro primer set con una canción de ML McLouf. Emek McLouf es un cantante lebanés venezolano, guitarrista, compositor y cantante en la Ciudad de México con su canción Me Niego a Olvidarte. labios suaves y tu pelo negro como la noche. Melissa, eres la más bella y hoy la princesa de esta noche. Eres lo más importante para mí y lo aprecio que puedo estar junta contigo. Eres como una hermana para mí, mi dulce niña que hoy se ha hecho una mujer. Melissa, quiero decirte que llenaste mi vida con tu sonrisa. Melissa, te quiero mucho y te tengo por dentro. Tengo una idea rondándome hace tiempo. Hay recuerdos que se llevan tan adentro. Una noche de verano en un balcón. Si los pienso demasiado,

Nuestra primera canción fue por Emel Maglouf. Me niego a olvidarte. Emel Maglouf es cantante libanés, venezolano, guitarrista, cantante, compositor de rock en Ciudad de México. Nuestra segunda canción fue por Guismo Barrillas, Danza de Sombras, guitarrista, cantante de Santander, España. Reside en Inglaterra y es un cantante de fusión de jazz con sonido suave y light rock. Nuestra tercera canción fue por Luana Sandoval, Melissa. Luana es una cantante alemana que vive en Ciudad de Nueva York. Nuestra cuarta canción fue de Mr. Sánchez. Pasado y presente, Mr. Sánchez es una banda de light rock contemporáneo adulto de Valencia, España. Y nuestra quinta canción es de Tim Sharon, Mi Cielo Azul. Tim Sharon es de Nashville, Estados Unidos. Es un guitarrista, compositor y cantante que describe su propia música como un poco de country rock. Esas fueron nuestras primeras 5 canciones. Ahora para nuestro segundo set vamos a empezar con una canción de Accidente. Vendiste tu yo al poder. Accidente es una banda de punk rock de Madrid, España. Thank you. Yeah. concluimos nuestro segundo set de canciones con Accidente, Vendiste Tú y Yo al Poder. Accidente, una banda de punk rock de Madrid, España, con su canción Vendiste Tú y Yo al Poder. Nuestra segunda canción de 7 millas por segundo, Sueños. 7 millas por segundo tiene miembros de varios países de Sudamérica y todos están en Queens, en Nueva York. Nuestra tercera canción fue de Espantapájaros, Psicotrópico. Espantapájaros es una banda de rock alternativo de Houston, Estados Unidos. Nuestra cuarta canción es de Emel Maklouf, Presente Eden. Emel es un cantante lebanés, venezolano, guitarrista, cantante y compositor de Ciudad de México. Y nuestra quinta canción fue de Gizmo Barrillas, Paraíso. Cantante, compositor, guitarrista de Santander, España, que ahora reside en Inglaterra. Es un cantante de jazz y música suave. Y ahora vamos a nuestro tercer set de 5 canciones. Vamos a empezar este set con una canción de Luana Sandoval. Luana, una cantante alemana que vive en la ciudad de Nueva York. Su género es light rock, adulto contemporáneo, música suave, con su canción In Time de Luana Sandoval. At this moment in time, everything is just fine. No need to draw a line or talk about forever. At some point in time, don't you want to share the wine? Put your hand in mine and get it together. Life will show what it's meant to be. No need to be afraid of one another. Who knows what we'll discover between your heart and mine? These things we'll only find in time. At another place in time, life might look divine. The mountain's worth the climb, could be happier than ever. Maybe just in time, we'll come peace of mind. Struggles will unwind, no need for pressure. Life will show what it's meant to be. No need to be afraid of one another. Who knows what we'll discover between your heart and mine. Always gonna be you and me, you and me. Life will show what it's meant to be. No need to be afraid of one another. Who knows what we'll discover between your heart and mine. These things will only find. in a star. Brothers all in arms, raising the alarms. You know what's going down. The justice with a crowd. I say, ooh, I am my man. Ooh, I need to unwind. Why do you really need, darling? Take some. Ese fue nuestro último set de 5 canciones. Nuestra primera canción siendo de Luana Sandoval, In Time. Luana, una cantante de Alemania que vive en Ciudad de Nueva York. Nuestra segunda canción fue por Mr. Sánchez, Volar. Mr. Sánchez es una banda de Valencia, España, género light rock adulto contemporáneo. Nuestra tercera canción fue de Emel Magluf. Emel es un cantante de rock lebanés, venezolano, guitarrista, compositor que vive en la Ciudad de México. Nuestra cuarta y quinta canción fue por Gizmo Barrillas, Out of My Mind in Early Days. Gizmo Barrillas es un cantante de Santander, España, que ahora reside en Inglaterra. Su género es jazz, fusión, suave listening y light rock y contemporáneo adulto. Esas fueron nuestras 15 canciones por el show de julio. No se olviden de seguirnos en Facebook, que estamos como Third Strike en español, y en YouTube, nuestro canal de YouTube que es Third Strike Radio. Denos me gusta, síganos para saber cuándo el próximo show de agosto vaya a salir. Y ahora vamos a despedirnos con una canción de Luana Sandoval, Sent from Heaven, en colaboración con Deborah Bishop, y una canción extra de Lucas, canción mundial hecha específicamente por el mundial de club que acaba de terminar. Nos vemos el próximo mes con muchas más canciones. Touching the edges of heaven, walking through paradise. All my sorrows are leaving, my soul is taking flight. dale.